en donde en su vientre puro y virgen se unió la divinidad de Dios y la naturaleza humana, y del choque de las dos esencias puras, por ser María Virgen Inmaculada y llena de gracia, vino al mundo Cristo, el amado. Y digo Cristo y no Jesús, porque aunque Jesús, que es Dios, hizo muchos milagros y ayudó a muchos, también hay santos que por gracia de Dios hacen milagros, y no son hijos naturales de Dios, sino que son hijos de la gracia de Dios, que no es lo mismo. Pero déjame decirte que si Dios, si Jesús, no hubiera muerto en la cruz como el Cristo que es, ¿de qué hubiera servido su venida al mundo? Es por su sangre que el hombre es salvado, que la criatura pasa a ser hermano de Dios, de Jesús, de Cristo, y por lo cual es hijo de Dios, por aceptar la salvación de Cristo, por su muerte y muerte en cruz, sin haber pecado nunca. Porque morimos por el pecado, pero solo dejamos este mundo y traspasamos las puertas de otra tierra, de otra forma de vida. Esas puertas de las cuales San Pedro tiene las llaves. Nadie más tiene las llaves que la Iglesia Católica. ¿O es que se habían perdido por muchos años y alguien las ha hallado? No, no es eso. La verdad es una, que Dios, Jesús, eligió a sus 12 y de entre los 12 le dio a Pedro las llaves del cielo. Y como al igual que hay muchos obispos y cardenales, solo hay un papa, solo hay otro Pedro, que lleva las llaves del cielo. Así que mucho cuidado con quien seguís, porque hay unos cuantos eclesiásticos que se creen tener las llaves de San Pedro, y van diciendo por ahí cómo deben actuar los católicos, y dicen cosas diferentes al papa. Y si no están unidos al santo pontífice, obispo de Roma, entonces no tienen acceso al cielo. Entonces estáis perdidos los que seguís otra voz que no sea la del Santo Padre. Que quede claro. Y aclarado esto, regreso a la fe del que es hijo de María Virgen y de Dios. Dios. Oh, ¿cómo pudo ser esto? Solo la fe te puede llevar al entendimiento del amor verdadero, al amor de un Padre que creó al hombre, y este hombre, amado tanto por Dios, ya que salió de sus manos, se dejó tentar por Satanás, que en apariencia de serpiente habló con Eva, la primera mujer creada de las propias manos de Dios, y la hizo pecar por la tentación de ser como Dios. Esa tentación que sigue hoy en día tan en uso, ese querer ser un Dios y mandar en otros, y que si no obedecen se les castiga en esta vida, se les calumnia, se les aparta del respeto al que todo hombre tiene derecho, y se le impone las costas del pecado mortal, que es calumniar y desear lo ajeno. Porque unos se hacen Dios para tener a sus pies a los otros, por esa necesidad de perpetuar la especie, y, como no quieren tener hijos ni adoptar, lo que hacen es ser dioses de otros y obligarlos a obedecerles bajo el peso, a veces, de leyes injustas, y más que injustas, leyes que claman al cielo. Entonces gozan de una mal entendida paternidad, que es dominar al semejante, y no como Dios Padre, que viendo perdido al hombre creado de sus propias manos, lo añoró hasta irlo a buscar a donde vive el pecado, en la tierra, y para eso se dio a sí mismo con toda su esencia, dentro del vientre santo de María, que por ser plena de gracia le cubría del pecado. Y adoptando dentro de ella, bendita ella, amada ella, santa ella, la esencia de hombre, pudo Dios mismo desdoblarse de sí mismo sin dejar de ser el que es siempre, Dios. Y dentro de la mujer, María, dejar que la naturaleza le diera cuerpo humano para vivir en esta vida del hombre en donde fue arrojado por el pecado. Dios con nosotros. Y así, Dios dejó que la humana naturaleza cubriera su alma, y el cuerpo humano se formara de la esencia humana de María, y todo un Dios, toda alma misma de Dios, se encarceló en el cuerpo de Jesús de Nazaret, carpintero de profesión, para ganarse el sustento de su cuerpo humano que contenía a toda su alma divina, Dios. y siendo hombre, viviendo como hombre, todo un Dios eterno, conoció en sí mismo la vida del hombre en la tierra, de ese hombre que tanto amó y ama, por ser de su propia semejanza cuando lo creó en su cuerpo lleno de gracia. Y al ser de su propia semejanza el cuerpo lleno de gracia de María, pudo unir las esencias humana perfecta de María, llena de gracia, y divina, Dios uno y trino, para venir a proclamar alto y claro cuánto nos ama. Y no solo a decirlo, sino que nos dio las obras de ser lo que es, Dios, haciendo maravillas y milagros de fe, milagros que solo un Dios puede hacer, e hizo él mismo, en Jesús de Nazaret, el que siendo Dios tiene cuerpo humano divinizado, por ser Dios mismo que vivía en él. Porque el hombre, la persona, para vivir en este mundo de pruebas, necesita de un cuerpo para moverse, para comer, para dar a conocer el que es, con las obras de su carácter, que se muestra en las palabras que dice y en los trabajos que hace, y en todo lo que se ocupa el hombre bajo el sol. Porque en el cielo, en el reinado celestial, no necesitamos de sol, porque nos da calor el amor con que Dios nos ama, y somos amados continuamente por Dios. Por eso el mundo físico ya no existe ni nos hace falta, porque el cuerpo glorioso, que resucitará en el último día del hombre, será manejado por el alma que lo anima en el reino de Dios, esa alma que demuestra ahora en la vida terrena que puede unirse a su esencia y mandar en el cuerpo más que su propia tendencia terráquea, que es la del hombre expulsado del paraíso por haber pecado. Y María, la llena de gracia, hizo esto. Vivió en su cuerpo sin pecar, siendo solo una mujer, hija de Eva, que por la gracia de Dios vino al mundo sin pecado original. Es decir, sin esa tendencia que tiene todo hombre, menos María y Jesús, de dejarse engañar por Satanás. Porque una vez habiendo engañado Satanás a Eva, Dios los arrojó a los tres a la tierra, no queriendo saber nada de los que no lo aceptan como a Dios único que es, que siendo como es, nos ama tanto que vino al mundo a rescatarnos de los pecados que comete el hombre, porque ninguno puede dejar de cometer ningún pecado. Puede y debe luchar, y estos son lo que son santos, porque no puede ningún hombre, aparte de Jesucristo y de María Inmaculada, decir que no ha pecado jamás, porque mentiría. Por eso, si buscas dentro de la Iglesia a uno que jamás haya pecado, hallarás solo a Dios, a Cristo y a su Madre Santísima, María. Todos los demás, incluido el Papa más bueno, ha pecado, y peca y pecará. Por eso, si quieres unirte a la Iglesia verdadera, la católica, apostólica y romana, y no quieres ver ningún pecado en ningún ministro de ella, de la Santa Madre Iglesia, no lo hallarás, y posiblemente te harás protestante o de otra religión, en la que tampoco nadie es perfecto, porque solo hay uno de perfecto, Dios, Cristo, Jesucristo, el Mesías, Salvador y Redentor, el Rey de cielos y tierra. De cielos por ser Dios, y de tierra por ser Dios y hombre verdadero, sin pecado, sin mancha, que como cordero degollado fue llevado al martirio y dado muerte y muerte en cruz, por el perdón de los pecados de todo el mundo que acepte a Dios como a quien es, Jesús, y que comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, por la fe y la acción de comer y beber, se salve. Todo aquel que esté esperando otra clase de Dios, que no sea Jesús, el Hijo de María, desposada con San José de la casa de David, e Hijo de Dios, y lo busque fuera de la generación del pueblo elegido desde los siglos, entonces va perdido. No hallará el camino a la verdad que le lleva a la vida. Y no hay otras llaves que las de Pedro para entrar, para traspasar las puertas del cielo. Quien tenga ojos para ver, que no los cierre y lea y propague la buena nueva, el Evangelio de la fe, el que Dios vino al mundo dentro del cuerpo de una mujer, María. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangelios.org. evangeliomeditado.com.